espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Hoy, habemos de té. Ya sabemos desde hace un par de días que Reinaldo Carlos Merlo será el entrenador de Racing. Y a partir desde hace un rato nada más, ya se puso la pilcha de entrenador. Y podemos decir que es el nuevo entrenador del equipo, que ha dado las primeras apreciaciones ya. Hoy dio una conferencia de prensa en la sala de prensa justamente del cilindro de Avellaneda y dejó algunas sensaciones. Con lo lindo que tiene que venga un entrenador así es la posibilidad de que conozca todo. O sea, él ya sabía para dónde tenía que ir, con muchos periodistas que están desde hace mucho tiempo. Se saludó, dijo qué bueno verte otra vez. Tiene ese dejo de que ya sabes que conoce la casa, que sabes que conoce todo y que puede saber cómo salir de esto. Ahora, que después los jugadores sientan que todo eso sirve para salir más allá de este gran problema que tiene Racing, que ayer volvió a perder, y que al mismo tiempo los jugadores puedan rendir y puedan recuperarse de este gran momento. Racing hoy está último con 2 puntos, a 8 puntos del anteúltimo, que es Olimpo. Imagínense al nivel que está Racing. Bueno, de todo eso es de lo que se tiene que encargar Mostaza Merlo, que lo asumió, que dijo que él acá viene a trabajar, que venir a Racing para él es lo más lindo que le puede pasar, porque Racing es el club que le dio gloria como entrenador. Obviamente como futbolista River Plate es el equipo de donde ha surgido él. Pero más allá de eso, creo que Racing a él le genera algo muy importante. Y seguramente el hincha también se lo debe haber generado. Supongo que cualquiera que lo estuviera viendo en vivo en sus casas tenía para elegir, porque hoy estaban todos los medios sabidos y por haber. Nunca vi la sala de prensa de Racing tan llena como hoy. Seguramente, que sin ninguna duda, a los hinchas muchos se le habrá hecho un nudo la garganta. A mí personalmente no me llegó a generar eso, porque vi un entrenador que, si bien vino con la misma premisa de siempre de trabajar, se puso el cassette bastante para declarar y fue bastante contundente la frase trabajar, ¿no? No quiso dar ningún otro tipo de apreciación, no quiso hablar del pasado de él como entrenador en Racing ni del pasado reciente que fue Aldo Civi, no quiso hablar de nada, se puso la pilcha de trabajo en medio de la conferencia, se podría decir, y se lanzó a entrenador a partir de las más o menos las 4:30 de la tarde, cuando empezó a dirigir la práctica de fútbol. Germán Lorenzo está conmigo aquí en el piso y lo voy a saludar ahora. Germán, buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Bueno, qué trabajo que tendrá Mostaza de acá en adelante. Primer punto, además del trabajo, va a ser levantarlos anímicamente a estos jugadores, porque definitivamente están muy mal. Jugadores que el torneo pasado eran figuras, ejemplo Vieto, hoy no puede dar un pase, es el más impreciso. Entonces sí. Llama un poco la atención y tiene que ver seguramente el bajón, el que no te salgan las cosas, porque Racing sigue sin convertir. Esta fue la sexta derrota consecutiva. Sí. Bueno, 6 derrotas sin convertir. Ni siquiera es que perdés, eso te pido. Un gol, pelea un partido, ya ni eso, porque pierden dando lástima. Sí. Ayer fue... vimos un Racing, tal vez como dijo Nacho González, un poco más ordenado, pero sin ningún tipo de volumen ofensivo. Me gustó Corbalán. La vuelta de Corbalán me gustó. Corbalán fue, para mí, más allá de Saja, que siempre figura, fue la figura del equipo ayer. Sí. Es más, llegó a la ocasión de gol, casi sobre el cierre, que tuvo un remate ahí en las manos del arquero, pero por lo menos llegó, sorprendió también. Y me gustó Dineno. Los poquitos minutos que estuvo, sí. Tuvo un cabezazo, obviamente no se puede juzgar por 5 o 10 minutos. Tampoco podemos hacer el parámetro, me parece. Obviamente que no, pero lo vi con ganas, tuvo ese cabezazo. Quizás se merezca algunos minutos más, creo que viene pidiéndolo, tiene sí, pista. Todo el mundo viene diciendo que Juan Dineno es una de las mayores promesas que tiene Racing y claramente ayer demostró en el poquito tiempo que estuvo. Me gustó muchísimo Melillo también. Te iba a decir lo mismo, me gustó Melillo, mostró algo diferente a lo que tiene Racing en cancha en lo que fue todo el campeonato. Que me hizo acordar un poco a Centurión en algunas cosas. Sí. Me parece que tiene más criterio que Centurión y menos explosión. Sí. Tal vez sería esa la comparación. Tiene explosión mucha y tiene un poco más de criterio. Pero tuvo movilidad, sí. Tuvo... Racing no tenía movilidad adelante. El hecho de tocar la pelota y ir para adelante y saber dónde buscarla y saber dónde recibir y volver a tocar, creo que eso me gustó. Sí. Tal cual. Fue interesante, fue tal vez una pequeña luz en el camino. Me parece que también debemos ser conscientes en que ayer Racing volvió a perder, perdió con un gol en contra, con una defensa que volvió a dar pena, porque ya da pena futbolística tampoco. Sí, pero ya, solo si te basás en las estadísticas, ya da pena, porque recibe goles todos los partidos, no marca uno, tiene 3 solamente a favor en cuántas, 12 fechas, 11 fechas. Sí. Ya es muy, muy lamentable, 11 fechas. No sé. Sí, es una debacle que va más allá de cualquier análisis, porque me parece que un equipo que viene de hacer 62 puntos en una temporada, que llegue a este nivel ya deja de ser culpa del que estuvo o de alguna que otra decisión. Ya es demasiado, creo que se ha llegado a un límite. Ya no se sabe a quién echarle la culpa, porque... Exactamente, es eso. No podés echarle la culpa a el que estuvo hace un tiempo o el que estuvo hace poco. Me parece que hemos llegado a un punto. Los jugadores, yo quiero imaginar que deben preguntarse, loco, ¿qué estamos haciendo? Porque... se ha llegado a un nivel de cantidad de derrotas, de goles en contra y de tantas otras cosas más que superan cualquier análisis, me parece. Mientras Instituto le acaba de ganar en el Kempes a Talleres, el clásico cordobés, sin público visitante, o sea, son los jugadores nada más de Talleres. Se lo ganó sobre la hora, ¿no? No, ya venía ganándolo. Sánchez Otero casi lo empata recién. Pero volviendo al tema Racing, sí. Se ha llegado a un punto que me parece que hay varios jugadores que ya no deberían estar más en el primer equipo de Racing. No, y ¿sabés qué es lo que me preocupa? Que en diciembre se pueden entrar solo 2. Y creo que... Bueno, no creo, no. Está clarísimo de que se equivocaron en el mercado de pases y que con estos jugadores, o por lo menos esta base, vamos a tener que estar hasta junio del año que viene. Yo lo dije hace un tiempo, a través de alguna red social y hasta en el mismo programa, que para mí Racing hizo un muy mal mercado de pases. Y poca gente lo aceptaba, creía que todo era culpa del que estaba. Yo creo que es culpa de los jugadores que están, de una muy mala gestión dirigencial y de los jugadores que vinieron en un punto menor porque no tienen la culpa. Ni Bañez, ni Bataglia, ni Viola, que llegaron en la segunda fecha. O sea, si esos chicos hubieran hecho una pretemporada, hoy serían titulares indiscutidos en Racing. Pero indiscutidos, ¿eh? No, y no tengo miedo a decirlo, que para mí Bataglia, como jugador, si hubiera hecho una buena pretemporada, es más que Suculini y que Pelletieri. A ver, Bataglia tuvo un momento que estaba hasta convocado en la selección, estuvo en la sub-20. Sí, y era titular en la sub-20. Era una de las promesas, como decís vos, un gran futuro. Pasa que lo traes en una situación donde venía prácticamente nueve meses sin jugar. Sí. Entonces, ya no es el mismo jugador que antes. Es como cuando fueron a buscar a Volati. Era un jugador que acá fue figura y quizá lo fueron a buscar en el momento que no era el adecuado. Exactamente, pero después Viola llegó sin pretemporada y se lesionó tres veces ya. Buscan jugadores que alguna vez fueron, porque en algún momento rindieron, pero vos tenés que traer el que está rindiendo en la actualidad. Mirá, sí, Boca, sí, sí. Boca llevó, por darte un ejemplo, Gigliotti estaba rindiendo en Colón. Actualmente, no fueron a buscar a otro 9. Pero está tal cual eso, o sea, es... Lanús fue a buscar a Melano, el mejor jugador de Belgrano. Sí, es lógica. Entonces, pura, me parece que no... no resiste análisis en cierto punto un montón de cosas, porque no hay análisis de opinión que se pueda hacer sobre ciertas cosas. Las cosas se hicieron mal, sí, y ahora para revertirlo hay que hacer muchísimo, sí, muchísimo. Y creo que si a Racing le va mal dentro de un tiempo, tampoco será culpa de Mostaza, que yo creo que no era el indicado, pero si viene no es culpa. Y le dan mal los resultados a partir de ahora hasta final del campeonato, tampoco... Te pongo un ejemplo. Puede ser culpa de él, pero no en un 100%. No, yo te pongo un ejemplo. Mostaza de acá al final saca 12 puntos. Por lo menos gana. Estamos diciendo, vamos a suponer que gana 4 y pierde el resto. Sí. O empata uno, si querés, vamos a poner que empata se uno. Se va aplaudido Mostaza, 13 puntos saca, con 2 que tenés 15. ¿Qué van a decir? ¿Mostaza hizo 15 puntos? No seamos cara dura. No, obviamente. Es el que, en tal caso, aunque sea, hace que ganen un partido, porque la verdad es que es muy difícil. Por eso. Bien, vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing. Después, ya cuando venimos, desarrollamos lo sucedido hoy en Avellaneda con la presentación del flamante entrenador de Racing, Reinaldo Carlos Merlo. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado, decorando pisos de madera, Ciudad de La Paz 2485 Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. La confianza no se compra, se gana. Planeta Raza. Volvemos con el segundo bloque de Planeta Racing Radio. Vamos a escuchar ahora la primera parte de la conferencia de prensa que brindó hoy Mostaza Merlo en la sala de prensa del Cilindro de Avellaneda, donde dejó varios títulos dentro de una conferencia bastante casetera, se podría decir. Así que escuchamos la primera parte del entrenador Reinaldo Merlo y después volvemos a analizar más del tema. ¿A dónde viviste quizá tu mayor alegría como técnico? No, ante todo, muy buenas tardes para todos. Le quiero agradecer al presidente que gracias a él pude volver a Racing. A él y a toda la comisión directiva pude volver a Racing. Y bueno, para mí es un orgullo volver a estar acá en Racing, porque acá viví los mejores momentos de mi carrera como entrenador, lo viví acá en Racing. Bueno, viste el partido, ya metiéndonos un poco en lo futbolístico, que siempre es lo que más importa. No sé si viste el partido ayer, no pudiste ir a la cancha, lo habrás visto por TV. ¿Qué diagnóstico hiciste? Yo creo que tenemos que arrancar en positivo. Ya pasó, el partido de ayer ya pasó. Vamos a arrancar en positivo, vamos a arrancar para adelante. ¿Es anímico? ¿Crees un poco más el problema más profundo? El entrenador tiene que trabajar en todo, la parte anímica, la parte táctica, la parte física, tiene que trabajar en todo. Cuando uno arranca en un plantel a trabajar, tiene que trabajar en todo, no solamente en lo anímico. Tiene que trabajar la parte táctica, la parte física, en todo lo que representa la parte del juego técnico. Mostaza, estamos en vivo para el fútbol. Preguntate, dentro de este panorama de Racing que parece bastante preocupante teniendo en cuenta los números, ¿qué es lo que más te preocupa de todo? ¿Qué es lo más urgente por solucionar en lo previo, en el arranque? No, acá tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar y tratar de armar un equipo y bueno, tratar de empezar a ganar. ¿Es difícil cuando el bastón lo tienen chicos que son muy jóvenes? No, hay que trabajar en todo, con los chicos, chicos no, porque ya jugaron un montón de partidos en primera, no son chicos, ya tienen bastante partido en primera, así que hay que trabajar, a eso más tarde. Reinaldo, estamos en vivo para Radio 9. Recién hablabas que hay que trabajar no solo en lo físico, sino en lo anímico y en lo táctico. ¿Ya pensaste en cómo va a ser tu equipo para el día viernes, en la parte táctica, de hablar con los jugadores, qué le vas a pedir? Recién arranco, estoy acá. A los jugadores de ver después, a las 3:30, 4. No, digo, pero en tu cabeza. Sí, por supuesto. Y en cuanto a lo que viste, si bien vos decís que hay que hacer borrón y cuenta nueva, que hay que comenzar una nueva etapa, de lo que viste, teniendo en cuenta que no vas a poder contar con Mauro Camoranesi por la lesión, ¿eso te preocupa mucho? Es un juego importante, Camoranesi. Es un juego importante, pero bueno, todavía no tengo el informe médico. Seguramente lo tendré después de la conferencia de prensa. Reinaldo, aquí, a tu derecha, estamos en vivo por ESPN Fútbol Club. Es inevitable preguntarte, hablas de que todavía no hablaste con los jugadores, por supuesto, ni lo táctico, ni el partido que se viene. Preguntarte por tus sentimientos, hoy en esta conferencia de prensa, aquí afuera, en el pasaje Corbata, cerca de decenas de hinchas de Racing se acercaron a este feriado para tratar de estar cerca tuyo. Vos llegaste hace muy poquito tiempo. ¿Cuáles fueron tus sensaciones dentro tuyo? Llegar nuevamente al estadio, ver tanta gente. Y lo dije recién, llegar acá para mí es una alegría tremenda. Te imaginas, acá, la gloria mía como entrenador fue acá. Acá vivir los momentos de como entrenador de máxima felicidad y aparte la parte humana. Entonces, te imaginas que llegar a la cancha de Racing para mí es una alegría tremenda. Reinaldo, buenas tardes. Dijo al principio que hay que ser positivo y coincidimos con eso. Pero, ¿qué análisis fue el partido de ayer? Porque es importante que usted tenga un diagnóstico previo antes de hacerse cargo del equipo. El diagnóstico lo tengo, pero me lo reservo para mí. Me gustaría reservármelo para mí. ¿Es para preocuparse? No, hay que trabajar. Hay que trabajar. Casi tiene un buen plantel de buenos jugadores, por eso yo vine. Vine porque tiene un plantel de buenos jugadores y pienso que vamos a salir adelante. No tengo ninguna duda. Pero no te quiero hacer un diagnóstico así porque. No, por ética, ¿viste? Bien, creo que no me pertenece a Solani. Le paso una pregunta al presidente, Víctor Blanco. Sí, ¿cómo? Víctor, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo vio usted al equipo? Y bueno, si le da tranquilidad de haber elegido a Mostaza Merlo para este momento complicado que está viviendo el club. Bueno, el equipo, como lo vimos todos, ¿no? Está en un bajón importante. Justamente por eso buscamos a Mostaza, que nos parece que es la persona indicada para salir de este momento. Reinaldo, por aquí atrás. Primero preguntarle, ¿cuál es el objetivo que usted se trazó y por qué le dijo que sí a Racing? ¿Porque analizó el plantel? ¿Porque vio el momento? ¿Porque es una institución, como usted decía, que le dio la gloria como técnico? ¿Y cuál es el objetivo, fundamentalmente, para que usted esté aquí sentado? Primero, para mí es un orgullo que Racing haya llamado para volver. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es tratar de llegar a lo máximo, tratar de que el equipo funcione bien, que sea un equipo. Ese es el objetivo, y tratar de ganar. Y el objetivo inmediato es eso, tratar de ganar. Buenas tardes, Rubén Suárez, Mostaza Merlo, presidente de Racing, estamos en vivo acá por C5N. Dos aspectos. Por un lado, quedó muy claro el sentimiento del hincha de Racing. Recién hablaba, por ejemplo, un padre con su hijo, le decía, esta estatua ahora, la que vos viste como estatua, estaba vivo y va a ser técnico de Racing y vamos a venir el viernes a la cancha. Primero, ¿qué significa para usted este sentimiento de generación a generación de hinchas de Racing? Y por el otro lado, cuando llegó el primer ofrecimiento para ser técnico de Racing, si usted habló, por ejemplo, con el Coco Basile, un técnico que tuvo a gran parte de este plantel y no pudo en el vestuario manejar el grupo, si puso en duda en algún momento cuando tanto se habló de que los jugadores de Racing elegían a los técnicos. Acá estoy. Pero ponete un poquito más a la izquierda. Bueno, primero lo del hincha de Racing queda claro y después del plantel. Mucho se habló, no se sabe si es verdad, pero se habló, usted lo sabe, de que los jugadores hablaban con el presidente Blanco y que elegían los técnicos. ¿Usted eso sabe que lo va a tener que hablar con el plantel? ¿Cree que el plantel lo va a bancar? Esos dos aspectos. A mí me contrataron para trabajar. Todo lo que vos decís, no, recién me entero. Así que a mí me contrataron para trabajar. No sé, necesario ese mensaje, porque jamás los jugadores ¿cómo? No, la prensa, pero nunca los jugadores impusieron ningún técnico, para nada. Al contrario, no le preguntaríamos nunca. ¿Y del hincha de Racing el sentimiento, Mostaza? El mejor. La gente de Racing me brinda. No, ahora porque, o sea, afecto me brinda día a día. Desde que me fui de Racing, bueno, y ahora también, todos los días me da cariño y afecto. Estoy muy agradecido, sí, para la gente de Racing, eternamente agradecido. ¿Cómo estás? Acá para Planeta Racing. Hoy el equipo se encuentra último en la tabla, muy lejos del anteúltimo incluso, y en los medios, si bien todavía está tranquilo, si sigue con esta racha se puede llegar a complicar. ¿Pensaste en eso? ¿En los promedios? No pensé, para nada, no. No. De la Racing la ganar. Mostaza, Cristian Jiménez para Radio Punto del Tren Deportivo. Quería preguntarte con qué Racing te fuiste y qué Racing pensás que encontrarías hoy cuando volvés por tercera vez a la academia. No hablemos de lo pasado, vamos a hablar del presente. Bueno, vine porque tiene un buen plantel de jugadores y no tengo duda que lo vamos a sacar adelante. Por eso vine. Reinaldo, para Rositano para Metegol. Quería consultarte primero por qué no fuiste ayer a la cancha. Se rumoreaba que podías llegar a ir, ¿por qué no decidiste no ir? No fui porque quería verlo tranquilo en mi casa por televisión, lo quería ver tranquilo. Y fue el técnico alterno mío, lo mandé a él. ¿Y así teníamos dos, quería dos enfoques distintos, uno de la cancha y uno de mi casa. Hace semanas se hablaba de que podías llegar al Docivi, ¿por qué decidiste no ir y hoy sí estás acá? No, el tema del Docivi no lo voy a nombrar porque es un tema que ya fue hablado, ya lo hablé, lo hablé con el presidente del Docivi mano a mano, así que es un tema que no voy a tocar acá estando raso. Víctor, te quería hacer consultas, si podés decir tres cualidades por las cuales estuviste Reinaldo hoy como técnico. Bueno, por la historia, por lo que significa y bueno, y la fe que le tenemos en que nos va a sacar adelante. Hola, Mostaza, acá, Adrián Rinaldi de Barla Academia, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, sos en general de trazarte objetivos, más allá de lo deportivo, en lo matemático, y también sé que perfectamente que seguramente no nos lo vas a decir a nosotros acá, pero vas a hacer ese trabajo de mirar el fixture partido por partido, sacar tus cuentas y trazarte un objetivo matemático para este mini campeonato de 8 partidos. No, vamos a tratar de ganar el primer partido, después pensaremos en el otro. Como siempre, como es el fútbol, vos no podés pensar en el partido en el último, tenés que pensar en el viernes y después pensaremos en el miércoles. ¿Cómo pasa en la fracción de campeonato que también? Muy bien, ahí pasaba la conferencia de Mostaza Merlo. Hay otra parte también, pero me parece que eso va a ser muy largo seguir pasando porque no contestó mucho más de esto. No, reitera muchísimas veces sí. La palabra trabajo. Sí, para salir de ahora de esta situación, trabajo. Sí, además le querían que diga la palabra paso a paso y no la quiso decir el cabulero, no la quiso decir. Le decían partido a partido y se escuchaba que la gente decía paso a paso. Y él no lo decía, no quería. Cosas de un tipo... Lo buscan, pero no, sí, no la larga. Sí, un tipo que respeta todas las cábalas habidas y por haber. Recordemos que cuando dirigió a Racing, claro, el tema... La última pregunta que le hacen en la conferencia de prensa, le dicen si este Racing tenía un poco más... Podía tener más paso a paso o más cuernitos. O sea, haciendo tipo una comparación con un equipo que juegue un poco más o un equipo que justamente tenga que defenderse más y tenga que sufrir un poco más en defensa... Y no, tampoco, la esquivó, no quiso nombrar ninguna de las dos cosas, tipo cabulero si los hay, y bueno, deja títulos, obviamente, que no quiso hablar del tema Aldo Civi, supuestamente, según él, lo habló mano a mano con Moscusa, el presidente de Aldo Civi, y ahí se termina esa historia, que cree que no se trabaja solo en lo anímico, sino en lo físico y en lo táctico también. Mostaza... Se presentó y se lo notó. No piensa en los promedios. Claro, exactamente, que no pensaba en los promedios. Se lo notó contento, más allá de la seriedad que lo caracteriza, porque dentro, la verdad, es un tipo serio. Blanco se enojó cuando le quiso inferir el periodista de C5N, que tal vez también, porque Blanco lo desconocía, no era uno de los que va siempre a los entrenamientos, cuando le preguntó si los jugadores ponían o sacaban el técnico, y Blanco se enojó. Dijo, a mí nadie me dijo qué técnico traer o qué técnico sacar. Está bien, la pregunta era un poco fuerte para hacerla en una conferencia de prensa y no la tomó muy bien Víctor Blanco. No, y como decís vos, aparte no es un periodista que esté siempre y por ahí lo tomás de una manera diferente. Sí, dice que bueno, para llegar a mí es una alegría tremenda, eso lo repitió todo el tiempo, que Racing es lo máximo. Seguramente como entrenador haya sido lo máximo que hizo en su carrera. El entrenador tiene que trabajar todo, anímica, física y tácticamente, pero dentro de todo la conferencia fue muy a ver, básica, capaz que suena feo, pero fue una conferencia simple donde no dejó grandes títulos, pero que bueno, fue también volver a ver a Mostaza en el club, en la sala de prensa, y lo que genera Mostaza también, no nos olvidemos de eso, de la cantidad de gente que había. Estuvimos casi una hora esperando para ingresar y tuvieron que hacer filtro de gente para que no entre, porque se querían mandar los hinchas a la sala de prensa también. Tuvimos que hacer casi magia, te diría, para que puedan entrar todos. Entonces, bueno, esa cosa que produce Mostaza, ojalá se la produzca a los jugadores. Porque no te lo digo solo al hincha, sino que, como vos decís, estaba llena la sala de la conferencia de periodistas, de todo. Entonces, ¿por qué es Mostaza? Y que los jugadores que dicen, bueno, tengo a Mostaza de técnico, bueno, no sé, que levanten el ánimo. Están en Racing, están defendiendo la camiseta de Racing. Hay que ganar. Sí, sí, sí. Había hinchas de todas las edades. Genera cosas. Después la... Aparte, muchos también como de chiquito lo habrán visto el video. Por lo menos los que son de las inferiores. Se escucharon, tienen la estatua ahí en la... Bueno, era lo que preguntaba el de C5N, que no se lo terminaron contestando porque se fue con otra pregunta más fuerte. Pero, claro. Pero justamente preguntaba. A un chiquito le decían, bueno, ¿viste este que está en la estatua? Bueno, hoy viene a dirigirnos de nuevo. Y yo en chiste decía, bueno, sería lindo que saquen la estatua hasta que él se vaya. Porque lo tenemos en carne y hueso ahora. Pero en síntesis, volvió el tipo que le dio más alegrías a Racing en un muy largo tiempo. Que uno, si se lo tiene que pensar en frío, tal vez no lo elegiría, pero ahora que está me parece que renueva un poco las ilusiones. Si bien yo creo que con Nacho González también podría haber cambiado un poco la situación, porque ayer dentro del Racing muerto anímicamente, que deambuló por momentos, se vio un Racing... un poco mejor que el de Isquia, que para mí fue peor que el de Subeldía también. Sí, sí, sin duda. Llegó a un momento el de Isquia que fue vapuleado por... Más allá de que el Racing de Subeldía fue vapuleado por Tigre, los partidos con Boca y con Belgrano de la era Isquia me parece que fueron tocar fondo directamente. Un papelón, sí, sí, sí. Y llega un tipo, Germán, que no tenés los apuntes, pero sé que por tu memoria te lo acordás, que tuvo números dispares en Racing. Sí. Sí, porque sobre todo en la segunda etapa, porque en el 2006 él saca 26 puntos. Sí. Fue una campaña regular, ni siquiera te puedo decir buena. Y ya en el segundo campeonato se va ganando 2, empatando 4. Se fue con 10 puntitos. Y perdió, bueno, el resto de los partidos. Se fue en la fecha 10 con Colón. Ayer Estudio Fútbol, cuando Gimnasia de La Plata casi abre el marcador... contra Tigre, que están jugando en Victoria, acaba de arrancar ese partido. La primera jugada del partido, el Quiroga casi convierte el 1-0. Volviendo al tema, ayer en Estudio Fútbol o la semana pasada mostraban los dos Racing de Mostaza, las formaciones. Hicieron un análisis que estaba bueno ponernos a acordar cómo jugaba. Sí. El de 2001, que era una línea de 3 muy volátil, que se armaba en línea de 4 y hasta línea de 5 cuando era necesaria, que tenía, de memoria, Campagnolo, Maciel, Luis Borúveda, después jugaba Vitali, Gustavo Barros Esqueloto, Bastía, por izquierda Bedoya Guarano alternaban, Chatruque era el enganche, y arriba alternaban Maceratesi Humilito y Chanchi Esteves, que fue titular durante todo el campeonato. Ese equipo fue el campeón con 41 puntos, en una temporada increíble de Racing, sí. Donde River hizo 40. River le gana esa última fecha 6-1 a Rosario Central. Si Racing no empataba al menos con Vélez, iban a desempate. Y les puedo asegurar que ese River me parece... Ese River, mirá los nombres que tenía. Tenía y un era equipazo muy difícil. Ese River, sí. Después, en el 2006 agarra un equipo con muchos juveniles y arma una base de 4 defensores, pero con una mitad de la cancha combativa. Sí, estaba el arquero, era Campagnolo. Era todavía. Campagnolo. Jugaba por derecha, podía jugar Barroso. Barroso o Esquivel, y también puso al Rulo Romero o Maciel. Sí, Rulo Romero o Maciel, claro. Era después, bastante alterno. Croza Cabral, sí. Y Grimi, Leandro Grimi, Arisela, el primer campeonato. Grimi el primer campeonato y el segundo campeonato Gonzalo García, porque sí. Grimi lo venden al Milan, sí. Después de ese torneo. Arisala también tuvo algunos partidos. Exactamente. La mitad de la cancha era Matías Sánchez, sí. Bastía y... Podía estar el Chaco Torres. Y Chaco Torres, eran los tres que jugaban ahí. Después el enganche era o Maxi Morales o Mumo Peralta. Sí, yo y me acuerdo Vergesio y Saba. Mucho de Maxi Morales jugando por izquierda. Sí, Mostaza con fue el que lo empezó. Sí. Con Simeone jugó más por izquierda y jugó un gran torneo. Y Filippi era otro que estaba en ese equipo de Mostaza también. Que él decía que Felipe. Pero fue creo el campeonato siguiente donde ya Jacobo entra al equipo. Donde sí, Filippi con Filippi la ida del verano, Mumo Peralta empieza a jugar un poco más. Tuvo, ¿te acordás el torneo de verano? 2 goles a San Lorenzo, un 3-3. Exacto, jugando sí. De 3. Y él entonces Mostaza lo empezó a poner de 3 hasta que bueno, después se dio cuenta que no rendía en ese lugar. Pero le hizo un gol a Vélez también jugando en esa posición. Sí, sí, sí. Y después, bueno, Campagnolo siguió. Estaba el arquero, era Sergio Romero, el suplente, que había jugado 2 o 3 partidos, me acuerdo. Con Micó debutó Guerrero, Romero, me no, parece, ¿no? Debuta con Mostaza en 1-1 con Chicago, la primera fecha. Claro. Bueno, un equipo que le costó el segundo torneo. Ese primer torneo dentro de todo anduvo bien, pero ese torneo se va a Chaco Torres. Sí. Tiene que entrar a jugar Jacob ya más definitivamente. Mengi seguía alternando también ahí, que Mengi más que nada jugó con Simeone. Sí. Con Mostaza no jugó tanto. No, era más suplente. Era, aparte tenías muchos nombres antes. Sí, hasta Maciel jugado de central en ese equipo. Uh-huh. Entonces, venía después un poco se de va, atrás. Se va Mumo Peralta, sigue Morales. Pasa, se lesiona Bastilla, los ligamentos. Se rompe los ligamentos. Pasa que Bastilla. Traen jugadores que en aquel momento. Martín eran, Romagnoli llegó en reemplazo sí, a Bastilla. Llegan que eran jugadores codiciados por otros equipos, que eran Pellerano y Cabrera. Después que no sí. rindieran es otro tema. Exactamente, pero vuelve el Piojo López, que te generaba ilusiones. Sí, plantel hubo, sí. Que después no haya conseguido lo después que. Después los números no se le dieron, por lo menos en el segundo campeonato, aquel del 2007. Sí, sí, sí, sí. Bien, vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing y cuando volvemos tenemos una entrevista con Sebastián Acosta, quien ha organizado hoy el torneo de filiales, el primer grande que se realizó hace un ratito nada más, lo estuvimos viendo. Así que vamos a la segunda tanda en Planeta Racing y cuando volvemos seguimos charlando del primer grande de los grandes. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Volvemos con el tercer bloque de Planeta Racing Radio. A posteriori de lo que fue la conferencia de Reinaldo Merlo, estuvimos esperando un rato después de probar algún menester del bar de Racing, del bar del hincha. Estuvimos ahí con nuestra productora Candela Seifer. Arrancó el entrenamiento de Mostaza. Supuestamente hubo una charla bastante extensa en el vestuario, porque la conferencia de Mostaza terminó a las 3 y los jugadores 4 y 20 salieron a entrenar, más o menos. Hubo una charla importante mientras los jugadores fueron llegando, cerca de las 3 y media ya estaban todos. Y bueno, hubo una charla importante en el vestuario y a partir de ahí los jugadores salieron a entrenar. Los que jugaron ayer hicieron diferenciado cuando el Botilich está a punto de patear un penal en Tigre Gimnasia. Gol de Gimnasia La Plata. Lucas Lich convierte el 1-0, 12 minutos del primer tiempo, Gimnasia 1, Tigre 0. Bien, continuando. Salieron los jugadores y empezaron a hacer trabajos regenerativos. Algunos juveniles que concentraron, más otros que no lo hicieron, pero que también están entrenando en primera, como Roger Martínez. Hicieron algunos trabajos de velocidad. En realidad tampoco era de velocidad, era de trote con ida y vuelta. Los titulares y suplentes de ayer hicieron regenerativo. Y Mario Regueiro estuvo haciendo también trote por alrededor de la cancha con el preparador físico. Veremos si Regueiro vuelve a jugar. Ya lo dijo Mati el otro día, es muy difícil que Regueiro vuelva a jugar en Racing. Te dieron 20 días de licencia ahora. Sí, todavía no se efectivizó porque estuvo entrenando, pero seguramente le den otra licencia al... Lo vieron muy mal. Estaban hablando el otro día al médico de que tiene un bajón, así que... Sí, está la nota en Planeta Racing. Está bastante bajoneado. Se lo nota en la cancha. Es entendible también. Yo hoy no puedo juzgar al jugador cuando entiendo qué es lo que le pasó. Son personas también. Se lo puede juzgar. Pasa que, bueno, ya lo trajeron como un jugador bueno y no rindió. Más allá del motivo o el porqué, uno lo quiere ver en la cancha... A andar bien, porque para eso se le paga. Entonces, sí. Bueno, es muy difícil. Claro, sí, por eso es complicado. Estaba Víctor Blanco y varios dirigentes, el oso Adrián Fernández, Cristian Devi y varios más. Y en este caso se debe elegir lo mejor para el jugador, porque ya intentaron que siga entrenando con el grupo dentro de su hábitat, que es el fútbol, y evidentemente no ha mejorado en lo anímico. Entonces, bueno, vuelven a darle una licencia. Sí, por eso es. Me parece lo lógico que está bueno. que piensen un poco más en la persona, ¿eh? Son situaciones bastante difíciles de sostener y es lo lógico. Sobre el partido de ayer, Germán, ¿qué crees que es lo más positivo? Lo más positivo, me gustaron los ingresos de Melillo y de Dineno. Mostraron algo diferente, sobre todo Melillo. Después, y Corbalán me volvió a gustar el ingreso. Mirá que yo a Corbalán, evidentemente, a mí no me gusta. A mí sí, a mí... Pero de los que jugaron, la verdad que dejarlo a Corbalán de vuelta, porque uno decía, por lo menos en mi caso, no me gusta, es el peor de la defensa, pero la defensa es un desastre. Sí, entonces, sí, sí. A mí dejarlo ahí. Y te queda la sensación de que si De Paul me apuntaba al arco en la situación de que iba 0-0 y lo metía, capaz que el trámite era otro. Pero no sé qué le pasa a De Paul. Ya, yo creo que tiene que ir al banco, De Paul. Y merece. Él y Vieto. Casi hasta ni concentrarte, diría. A esta altura, Vieto me parece que es un poco más productivo que De Paul a esta altura. Pero Vieto está muy impreciso con los pases. Está solo hace, Vieto. Sí, pero hace cosas que... Antes hacía cosas solo, que ahora evidentemente no las hace. Y bueno, es justamente el bajón. Pero también entiendo que con más compañía sería diferente. Sí, y De Paul, como decís vos, no tiene que seguir jugando ya. No. Seguramente. Yo no puedo creer lo que cerró, estaba solo. No. Un jugador de primera, tiene la 10. ¿Qué hace con las 10? ¿Qué es mi pregunta? La pidió él, ¿eh? La pidió él. Ojo ahí. A mí lo que me deja la sensación es que a Racing solamente le convirtieron un gol y que fue también en una especie de desgracia. Me sigue convenciendo José Luis Gómez de que no debe salir del equipo cuando esté Pichu. No va a salir. Fue una jugada con mala suerte, como Racing en todo el campeonato, sí, que tuvo mala suerte también. Pero justamente estoy bancando a José Luis Gómez me parece que no debe salir porque se ha ganado el puesto y es justamente... De lo más productivo que tenga Racing hoy en día. Corbalán también. La saga central es una cosa que no... Dudas, pero... No va ni para atrás ni para adelante. Pasa que el que juega después, en lugar de alguno de esos dos, también lo hace mal. Entonces no tenés muchas opciones para variar. Seguramente. También en la jornada de ayer, sí, por la mañana jugó la reserva. Sí, perdió 1-0 también. Perdió 1-0, sí, contra resultado. Estudiantes en Citibel. Jugaron en el predio de Citibel, se fue expulsado Bazán, jugó Roger Martínez y Auche, arriba en la delantera. Pero nosotros decíamos que íbamos a tener una entrevista al aire. Lo tenemos a Sebastián Acosta, el responsable del departamento de filiales, que ha hecho una movida muy buena que estuvimos viendo hace un ratito. Y él nos va a contar un poco. Seba, ¿cómo te va? Juan Broncini te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bien, estuvimos viendo, Seba, y me imagino que debes estar muy contento con el torneo de filiales que se armó hoy en el Camba. Sí, mira, la verdad que es como decís. Muy contento porque en un momento en el que bueno, estamos muy difícil el club en sí, de ver que las filiales participan, ver que no faltó ninguna, que tres departamentos trabajaron juntos, como lo es Deportes, el departamento del hincha que estuvo ahí con toda su gente a cargo de lo que es la logística. Así que sí, estoy muy muy cansado, pero valió la pena que bueno, después del traspié de ayer, de pronto encontrarnos entre racinguistas y disfrutar del club, ¿no? Que pasa muy poquito. ¿Quién ganó el torneo? Ganó Almirante Brown. Almirante. Jugaron la final con La Ferrere, sí. Y ganó Almirante Brown. Bien, ¿y cómo surgió la iniciativa? Porque nosotros, es más, hemos sido invitados también a estar y yo pasé un rato a ver cómo estaba todo. ¿Cómo surge la iniciativa esta? No, bueno, básicamente era un deseo de las filiales de hace rato. Hubo un torneo anterior que fue en el predio. Esta vez no se pudo hacer en el predio por una cuestión que las canchas, la verdad, que están en un estado impecable y no se pueden disponer de ellas. Así que, bueno, como tenemos contacto diario con el departamento del hincha y con deportes, sabiendo que hay necesidades en deportes, queríamos destinarle fondos de alguna actividad. Y esta es una actividad que las filiales nos pedían hace rato. Así que bueno, a veces no se puede dar porque también estamos en otras cosas. Las filiales la verdad que están con bastante actividad. Así que bueno, aprovechamos este feriado y también lo vamos a hacer el 25 de noviembre con las filiales del interior. Van a tener prioridad en esa fecha esas filiales. Me contaron que hubo un par de periodistas participando. Sí, sí, Lea, Leandro Doño Belli, sí. Martín López López, Martín Casal. Estuvieron ahí desplegando sus habilidades. ¿Hubo risas cuando los tuviste que nombrar? ¿Hubo alguno medio patadura? No. Aparte, la verdad que jugaron bien. Cada uno tuvo un gol. No sé si Casal, pero Lea y cosas así tuvieron goles. Así que bueno. Sí, contento porque participaron, porque la verdad que llegaron muy temprano. Pensá que estuvimos casi todas las filiales, llegaron, la que más tarde llegó 9:30. Sí. Y terminamos hace un ratito. Y hubo una sorpresa la participación en un momento, fue... ¿no? Sí, mirá, yo me había hablado con Mostaza en el día de ayer, se lo había pedido, tengo contacto con él de la época del 2001. Sí. Y sabemos que a veces se pone un poco difícil, ¿viste? Porque la gente, bueno, se pone como loca y no sabíamos si al final iba a venir, pero sí, estuvieron ahí con Víctor. La verdad que es bueno que los dirigentes estén cerca, que se acerquen, que bueno, entendieron que el torneo también es para el club, que la gente esté disfrutando de un día de sol. La verdad que nos acompañó muy bien, así que bueno, estuvieron Eddie, Cristian Devia también, y sí, una emoción porque cuando entró Mostaza se cortó el partido, empezaron a cantar, pero bueno, nos viene bien a todos, ¿no? Nos viene bien... Le viene bien a él, le viene bien a Víctor, en representación de los dirigentes, y nos viene bien a nosotros, que bueno, que nos sentimos apoyados para seguir desarrollando actividades. Bueno, desde acá la verdad te felicitamos porque estuvimos un rato, y la verdad en un clima muy lindo, te vi trabajando mucho con Pablo Del Piro y con Fede Roncino, que Fede ya a esa altura estaba un poco más haciendo chistes, pero sí, los vi trabajando bastante, así que te queremos felicitar, y bueno, en el próximo, si nos invitan, estaremos. Dale. No, la verdad que es bueno que lo destaquen, te digo, no por mí, pero es un trabajo que empieza hace más de un mes, conseguir el agua, conseguir vasos, bebidas, comida, el chori que se le sirvió a la gente, la bebida fue gratis, bueno, armar la logística, cobrar, armar las pecheras y demás, bueno, no es un trabajo simple. Así que bueno, gracias por el reconocimiento, pero más que a mí, bueno, los chicos de deportes y a la gente del departamento del hincha que trabajaron un montón. Bueno, Seba, muchísimas gracias y estamos en contacto. Juan, te agradezco el espacio, un abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba entonces Sebastián Acosta, estuvimos un ratito nada más y la verdad me gustó mucho lo que vi, un clima dentro del club que hace unos días estaba en un momento y esta gente que no tiene nada que ver con la interna política y que se dedica simplemente a laburar, demostró que puede darle una alegría a la gente y los que estuvieron en el torneo de filiales no se olvidan nunca más el momento en el que entró Mostaza y lo saludó a todos, eso no, te lo puedo asegurar. El momento único de su vida. Sí, seguramente, por eso. Así que le agradecemos a todos. También por lo que hacen por el público, porque nosotros también nos debemos al público y la verdad que estuvo muy bueno todo lo que... Y como decís vos, también hicieron. Para que el público deje de pensar un poco en lo otro, ¿no? Porque si no te tenés que romper la cabeza. Y sí. Pensando y sí. En lo mal que viene la primera, entonces ves eso, te entretenés, te reís un poco, entonces es algo divertido. Yo te diría que fue... que volví a ver al club alegre en cierto punto, porque... si vos le das una vuelta a lo largo del club, no solo por el cilindro, estuvimos en una conferencia de prensa donde volvió el último gran ídolo como entrenador del club, hubo un torneo de filiales donde hubo mucha gente que la verdad la pasó muy bien, las canchas de tenis estaban a full, todo, la verdad que estuvo lindo, el club estuvo lindo y como siempre decimos, hay que estar y compartir todo, y el miércoles Germán arranca una parte muy increíble de la vida del básquet. Sí, porque van a jugar los playoffs frente a Unión Florida de local en el Polideportivo Jorge Camba y ahí siguen el camino rumbo al ascenso. Sí. Esas ilusiones que tanto anhelan desde hace ya 2 años y una primera ronda donde venían muy bien, es más, hablamos con Maxi Bertolino, venían punteros, luego tuvieron un bajón en cuanto a lo... 3 derrotas y después volvieron a ganar en la última. Claro, volvieron, se recuperaron justo en la última para clasificar tranquilo y decir, bueno, Estamos para jugar los playoffs. Y sí. Era así. Por lo menos el objetivo más cercano. Así que 21:30 del miércoles. Del miércoles contra Unión Florida. Y después la vuelta se juega en cancha de Unión Florida, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Así que hay que estar porque el básquet lo merece. Es una de las disciplinas que más ha crecido. Sí, y hay y que hoy es la disciplina número uno. Exactamente, del deporte amateur. Así que las felicitaciones para ellos y estaremos ahí junto con el señor Germán Lorenzo y toda la banda de Planeta Racing. Vamos a ver si podemos sortear alguna entradita, vamos a hacer lo posible. Vamos a estar hablando mañana. Si no hay, la pagamos nosotros. Exactamente, esa es. Así es. Bien, Germán, estamos llegando al final del programa, así que... Se pasó rápido, estuvo bueno porque hubo cosas para hablar, una conferencia extensa que pasamos al aire también, así que... decíamos que respondía corto, pero era larga la conferencia. Sí, el cassette es el cassette, así que, Germán, nos reencontramos mañana. Dale, Juan, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, entonces, gente, nos reencontramos con más Planeta Racing en el radio arroba y en www.planetaracingrc.com.ar. Gracias por estar ahí y nos reencontramos mañana con más Planeta Racing. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing.